Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, que estás solito en tu casa. A ver, a ver. Ah, sí, síntesis. Vacaciones en Tel Aviv. Yana nos da clases de historia, nos explica un montón de teoría. Yana es de izquierda, sí, claro, defiende algunas cosas perdidas. Ella es alemana y, como no, también sionista. Lo que Yana nunca nos cuenta es que hacía su abuelo en los 30. Vacaciones en Tel Aviv. Bienvenidas las personas, los animales y las cosas desagradables a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era y francamente creemos que no volverá a serlo nunca. Está llorando por esos pobres soldados que sufren tanto, matando a niños y ancianos. Recuerda que no debes ser como Yana, ni ser reaccionaria, ni ser como Marcus, que llora por esos pobres soldados que se ponen tristes de matar niños y ancianos. Boicot a Israel, stop estados genocidas. Recuerden y fíjense en lo curioso que es como en los últimos 8, 10, 15 días ha cambiado el relato en la prensa chupaculos, la prensa del poder, que de repente ahora han descubierto que lo de invadir países, asesinar población, o sea, lo que ha sido una invasión de toda la puta, han descubierto que en Asterix y Obelix los romanos eran los malos. ¡Oh, casualidad! ¡Dios mío! ¿Qué les habrá pasado? ¿Han descubierto la honestidad? No, sencillamente han cambiado cosas en el juego de la diplomacia y entonces de repente ahora la decencia se convierte en algo inapelable e incuestionable. Que les follen mucho, porque nosotros hemos estado en la decencia desde el principio y hemos denunciado desde el principio que un genocidio y una limpieza étnica es una barbaridad y es una cosa asquerosa, y que un Estado que decide exterminar a otro para quedarse con su territorio y con sus bienes y con su riqueza es una basura. Me da lo mismo que sea el imperio anglo en Australia, me da lo mismo que sea el genocidio armenio, me da lo mismo lo que sea. Eso es una puta mierda y hay que denunciarlo. Al margen de esas cuestiones de rabiosa actualidad, rabiosa, mejor aplicado que nunca. Damos la bienvenida aquí a nuestros invitados, pero no vamos a presentarlos todavía, que me estoy adelantando, porque antes de dar la bienvenida quiero dar la agradecida a todos los compañeros y las compañeras de Radios Libres que tienen a no sé muy bien por qué, tienen la cosa de que reemiten este deplorable y cabezón programa que lleva ya 9 años emitiendo en las antenas de las ondas libres. Así que muchas gracias a los compis de Radio Almaina que nos reemiten desde el 88.5 de la FM granadina los viernes a las 3 de la tarde. Qué mejor para dormirse la siesta que escuchar En Franca Decadencia. Gracias a los compañeros de Radio La Trama de Sabadell que nos remiten los jueves a las 6 de la tarde. Y gracias a los compañeros de Radio La Granja de Zaragoza que nos remiten los martes a la 1 del mediodía. Recuerden que la raza maña es la raza mejor. Pueden escribirnos con ideas, insultos o protestas o propuestas a enfrancadecadencia@gmail.com. Si tardamos en responder es porque hay miríadas y trigodones de iones de correos y no damos abasto. Guiño, guiño. Y nada más. Os recuerdo que aquí está Paulo Decadente a los micrófonos, la producción, la agitación y todo en general, porque aquí esto es un Juan Palomo del mundo radiofónico. Dicho esto, hoy tenemos un programa especial, siempre digo esto y generalmente es mentira, pero en esta ocasión yo creo que es verdad, porque hoy vamos a hacer un debate, hoy no vamos a hacer una entrevista a un profesional ni una cobertura de ningún evento particular, sino un debate sobre la cuestión de la inteligencia artificial. ¿Llegamos un año tarde a este debate? Por supuesto, porque nosotros no nos regimos. Primero, nosotros no vivimos ni pretendemos vivir ni ganar con esto, sino que es algo que hacemos porque creemos que es mejor hacerlo que dejar de hacerlo. Entonces, la urgencia del mercado, la urgencia de la agenda mediática y la urgencia de la vida moderna nos chupa un poco el culo y nos da un poco igual. No entramos en esa rueda. por incapacidad y por desgana. Entonces no solo llegamos tarde, sino que llegamos mal preparados, porque además de no tener esa necesidad de estar en el foco del mediático y del momento justo donde ahora toca hablar de esto y ahora hablar del otro, nosotros creemos en otra forma de entender la realidad, la comunicación y la reflexión sobre los hechos que acontecen y que nos rodean. En esa forma de entenderlo, el debate no es ni debe ser monolítico, ni debe ser un monopolio de Prisa, ni de Bochento, ni de la madre que los parió a todos. Entonces, ahí vamos a hablar de esta cuestión. Ya se ha hablado muchísimo de esta cuestión, pero nosotros queremos enfocarla primero un poco en lo que nos atañe como profesionales o aficionados o gente cercana o interesada al mundo del, en este caso, pues de la animación, pero también cómic e ilustración, que también es un terreno donde esta nueva, bueno, no es una nueva, sino este desarrollo tecnológico tiene un impacto que ahora vamos a tratar de debatir y de reflexionar y de poner en común. Por ser un tema tan vasto y por aparte ser un programa en el que tengo dos invitados que ahora mismo presentaré, hemos decidido, vamos a intentar, voy a hacer lo menos radiofónico, lo menos inteligente del mundo, que es decir que vas a hacer algo que a lo mejor luego no haces, pero vamos a intentarlo, porque como además no pretendemos caer bien ni resultar creíbles ni resultar fantásticos, pues no tenemos por qué andar fingiendo ni andar impostando cosas que no son. Dado que son dos personas con posiciones diferentes respecto a este asunto y que no es un programa, como decía, enfocado en un solo profesional, vamos a intentar hacer doble. Vamos a intentar hacer un programa de dos bloques grandes. A ver si somos capaces de cubrir 120 minutos de radiodifusión libre y, permítanseme, libertaria con esta cuestión. Vamos allá, venga, vamos a presentar a las dos personas humanas que han venido aquí, que han tenido a bien venir un sábado por la mañana, sábado 15 de mayo, 16, 17, 17 de mayo, eso es, 17 de mayo de 2025, estamos en Madrid, hace sol. Y tenemos a Rafa Cano y a Javi de la Chica. Rafa Cano, bueno, decir hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bien, vamos a explicando un poquito rápidamente. Rafa es director de animación, es 3D0, aunque empezó en el mundillo del 2D. Y tiene un cortometraje por ahí que se llama A Like, que dio bastantes vueltas y que hizo con Daniel Lara. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias por invitarme. Y Javi de la Chica es también 3D0, también es del mundillo de la animación y trabaja mucho con... joder, es que tengo por aquí la presentación, a ver qué he puesto. Creador y profesor de animación experimental. Me gusta, ¿vale? ¿Te gusta? Bien. Bien, pues nada, gracias a vosotros por venir, bienvenidos al programa. Y si os parece vamos a entrar ya en materia. Como os decía, yo este primer episodio o esta primera parte del programa lo quería centrar en lo profesional, en el impacto que tiene, no que va a tener, porque ya no es una cuestión de futuro, sino una cuestión de ver qué nos está pasando en la aplicación de inteligencia artificial en los procesos productivos. Y vamos al turrón. Lo he montado en cuatro bloques. Vamos con el primero, que sería una visión cuantitativa del impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral. Por resumirlo mucho en una pregunta, el planteamiento sería: ¿qué sucederá con esos 9 de cada 10 trabajadores del sector que ya no son necesarios porque la forma de producir se ha ahorrado esos costes? ¿Quién quiere empezar? Voy con ello. Venga, pues dale, Javi. A ver, estamos, o sea, creo que lo principal es entender que estamos en el año menos uno del tema de la inteligencia artificial. Todo esto sigue en pañales y está avanzando a una velocidad muy rápida. Vale, perdona, ya empiezo bien yo. Sí. Yo que no iba a intervenir ya en 22 segundos. Me parece genial. ¿Tú podrías definir el concepto de inteligencia artificial o contextualizar un poquito? Vale, hablamos de inteligencia artificial generativa. Vale. ¿Vale? La inteligencia artificial generativa es esta tecnología gracias a la cual, utilizando una serie de datasets, que luego podremos hablar un poco de eso, bancos de datos inmensos, ya sean de imagen, de audio, de vídeo, de muchas cosas, puedes reproducir nuevo material. Es importante el concepto nuevo, que eso también estaba muy mal entendido. Claro, esto yo llevo estudiándolo unos cuantos años, de hecho desde hace bastante antes de que esto se convirtiese en un problema, cuando la inteligencia artificial hacía una suerte de manchas y, y cosas abstractas, y esto pasaba en 2021 más o menos. Ahora estamos en un punto en el que realmente ya podemos empezar a hacer contenido, y contenido con una calidad bastante aceptable. Y todo eso teniendo en cuenta que seguimos, como digo, en una fase bastante temprana, en la que todavía no hay control ni orden en cómo se está gestionando esto. Está creciendo a una velocidad que es muy difícil asimilar. Entonces, bueno, solo podemos hacer un poco de cábalas y especulaciones. Es lo que nos toca. Pero es cierto que es fascinante y aterrador, a partes iguales, porque ha cambiado por completo el concepto que tenemos de la creación artística, que eso es una cosa muy humana. Entonces es algo que yo creo que nos pone delante un espejo y nos obliga a tener que filosofar bastante. Sí, eso es algo curioso, de una cosa técnica que obliga mucho a pensar en abstracto y a pensar en pensamiento y no en producción concreta y en datos. Claro. Así bien. Es. Entonces, respecto a lo que yo planteo, ¿tú cómo valoras, cómo ves el impacto en términos laborales, directo de despidos? Yo creo que va a ser muy grande, Y creo que también tenemos que entender también nuestra industria no como una cosa tan global y tan unida, sino nuestra industria está llena de pequeñas subindustrias con unas reglas muy específicas. No es lo mismo estar hablando de Arkane, no es lo mismo estar hablando de Love, Death & Robot, no estamos hablando de empresas que hacen ese 1% de la producción o un 1 por mil, claro, de la producción mundial. Sí. Que estar hablando de producciones digitales, típicos chupetes digitales, por ejemplo, publicidad. Digo chupetes digitales, eso me entenderás, que es el tema de los contenido digital para YouTube, Kids, y este tipo de cosas. Vale, okay. Este tipo de industrias donde en muchas ocasiones la calidad está absolutamente supeditada a la cantidad. La cantidad es mucho más importante, ¿no? Y además de muchísimo otro tipo de contenido digital. Eso vendría a ser como la calidad del vino El Conquistador, que podemos decir que la calidad está supeditada a la cantidad, pero en realidad lo que queremos decir es que es vino barato, vino efectivamente, peor. Sin duda. Entonces, claro, es cierto que ese 1% creo que va a sobrevivir mucho más, porque es un 1% donde se está hablando, donde se está buscando la excelencia absoluta, pero hay una parte muy grande de la industria que da muchos trabajos, donde hay un montón de empleos que no van a tener sentido. Y tiene una parte bastante dramática. Y nos obliga a tener una adaptación muy rápida, la verdad. No quiero monopolizar esto. No, tranquilo, como... estás en tiempo, ¿eh? Estoy mirando el reloj, estás en tu turno. El tema, estamos en una fase muy temprana, todavía esto es una suerte, como funciona la inteligencia artificial, sigue siendo una cosa muy caótica y muy aleatoria y muy experimental, pero yo creo que es una cuestión de tiempo a que estas tecnologías empiecen a integrarse dentro de los softwares profesionales de trabajo. Y yo creo que ahí va a empezar el problema, el problema grande. Porque realmente vamos a poder hacer la misma calidad que hacemos ahora, por muchísimo menos presupuesto, con equipos mucho más reducidos. No hablamos de lo que me dedico actualmente, que ahora os puedo contar un poco, pero es una especie de collage audiovisual donde trabajas con estos sistemas de prompts, algunos otros parámetros, cosas con las que puedes tener un poquito de control, pero sigue siendo una cosa muy, muy experimental. Yo creo que más pronto que tarde esto de empezar a estar en nuestros timelines de animación, empezar a estar en nuestros sistemas de texturizado, en nuestros sistemas de rigging, todos estos procesos que hasta ahora eran bastante complejos y requerían grandes equipos, creo que es bastante factible que se empiecen a reducir. Seguramente para el bien del contenido, pero en detrimento de la industria. Sin duda. Y del bien. Es interesante tu planteamiento porque un poco yo te he invitado a... Bueno, de hecho este programa me lo propusiste tú. Sí, es el primer programa que no sale de mí. Sí, o sea, esto fue una propuesta tuya y me dijiste que querías debatir con Rafa porque los dos tenéis una posición contraria, digamos, uh-huh. respecto al hecho de la inteligencia artificial, pero si veo que tú, siendo pro inteligencia artificial, también uh-huh. no estás un poco en esa tecno, ¿cómo les llamaba yo? Los tecnoentusiastas uh-huh. que recurren siempre al no, pero esos puestos que desaparecen volverán por otro lado, que es como, bueno, entonces, ¿para qué se han gastado dinero? Si no es para ahorrarse, para hacerlo más barato, no tiene. Pero bueno, bien, vale, gracias por tu aportación. Uh-huh. Venga, vamos a seguir el tiempo. Rafa, ¿qué tienes tú que. ¿Cómo ves tú esta cuestión? Me acabo de enterar que era una trampa de Javi, que era una propuesta suya. Por supuesto. ¿Te acabas claro de enterar? Sí. No, sí. Yo creo que te lo dije. Sí. Yo creo que te lo dije en su momento. Ha elegido el rival más débil. No lo creo, en absoluto. A ver, vamos a ir por parte un poco antes de ir a hablar del tema ese cuantitativo y de los profesionales, que sí que la verdad es que mi postura es bastante pesimista en cuanto a, porque siempre ha sido desde mi punto de vista el cómo ha ido evolucionando toda la industria, la profesión, entre lo que tú quieres que se convierta y lo que realmente se acaba convirtiendo. Y yo creo que ninguno aquí tiene una bola de cristal. Pero si vemos un poco el recorrido que hemos ido haciendo del por qué se introdujo el 3D antes del 2D, o sea, a cambio del 2D no fue porque era mejor, ni más rápido, ni más estético, ni porque generaba historias más bonitas y más chulas y más atractivas, sino simplemente era un efecto wow que a la gente con maletines y corbatas uh-huh. le pareció mucho más atractivo que. Y eso tiene obviamente mucho más matices, mucho más aristas. Sí, ahí, eso, ahí podríamos hablar del tecnofetichismo, pero sí, no vamos hecho, a caer en eso ahora. Llevo 20 años, yo creo que mi primer contrato fue Las Tres Mellizas en 2003, me vi obligado a cambiar al 3D, porque si no, no cobraba, no tendría un salario. Y creo que a día de hoy puedo seguir diciendo que yo no estoy trabajando mejor, ni más cómodo, ni más cerca. Además, soy animador. Quizás otros departamentos como shading, texturas, modeladores, han tenido una mejor relación con los avances tecnológicos, pero animación y rigging en el 3D estamos ahora mismo como que el mejor invento del rig es el cambio automático de FK y K. Bueno, no vayamos a meternos por ahí, Rafa, lo de los trabajadores. Básicamente va un poco por ahí, es decir, el gran problema que tuvo el 3D fue no incluir a la gente de 2D para generar una herramienta más cercana a la interacción artística y la creatividad, y creo que la inteligencia artificial, aunque partiendo de la base que no me gusta, está sufriendo el mismo proceso de apartar a la gente que realmente puede o al final por obligación acabará utilizando esa herramienta, y eso es el principal de los problemas a nivel de hacer cosas. Si nos vamos un poco de definición de inteligencia artificial, que me gusta que lo hayas hecho, Javi, es ya existía antes del 2021 el machine learning, ¿vale? Perdón por mi falta de inglés, y de hecho los algoritmos en los que llevamos sufriendo en redes sociales, incluso en plataformas como Netflix, es decir, tú crees que estás eligiendo, pero a ti te enseñan sí. cosas que tú no quieres ver o crees, y eso ya es una manipulación de tus intereses. Sí, podríamos definir también que la inteligencia es una especie de sistema de cruce masivo de datos, de automatización masiva. Utilizando un scrolling masivo, o sea, infinito, o sea, hay muchos procesos que además... Es el sueño húmedo de la NKVD, de la KGB y de la Gestapo hecho realidad. Tenemos toda esta información, ¿cómo la cruzamos ahora para sacar conclusiones? Pues ahora eso lo hace un ordenador. ¿Por qué ahora el llamarlo inteligencia artificial? Porque enfría... El posicionamiento es un blanqueo, como uh-huh. Eurovisión para Nadie Israel. Nadie está en contra de la inteligencia, ¿no? Claro, inteligencia artificial. Y la inteligencia también inventó sistemas de tortura. Y es un ente abstracto como uh-huh. como un dios, uh-huh. ¿vale? Entonces, pues, no, la inteligencia artificial nos curará el cáncer. Bueno, sí, a ver, por partes. Pero es ese I want to believe de Mulder, de Expediente X, que es un poco el blanqueo que ha utilizado en una estrategia muy concienzuda el marketing de la IA, sobre todo la IA generativa. ¿Y por qué la IA aparece la IA generativa? Porque es su campaña de marketing. Es decir, es un juguetito muy atractivo en el que todo el mundo puede jugar a ser Pixar, todo el mundo puede jugar a ser Ghibli, su caricaturita. Es como cuando nos introducimos en las redes sociales con aquellos ¿qué personaje de Friends eres? Uh-huh. Y de repente estaba volcando un montón de datos personales a vete tú a saber a dónde iba todo eso. Uh-huh. Entonces a mí lo que más me preocupa de la inteligencia artificial no solo es que me quite el trabajo, sino es Mucha gente la vende como es democratizar el arte. Mentira, es centralizar. ¿Y quién lo centraliza y en manos de quién está? Y me ha gustado mucho que hayas empezado con el tema de Israel, porque justamente si Eurovisión es un blanqueo para Israel, la inteligencia artificial como nombre y generativa es un blanqueo para todo lo que va a haber detrás, que es hacia dónde van todos nuestros datos. Javi, todos tus datos artísticos están en manos de Elon Musk. Bueno, Rafa, no me has contestado una mierda de lo que te dije los trabajadores, pero ya se ha acabado tu turno. Creo que para mí es un punto un poquito más naif o secundario, pero obviamente es nuestro trabajo. En cuanto al tema del trabajo cuantitativo, estoy con Javi a la hora de expresar mi pesimismo. Como llevo 20 años en el sector, se ha ido reduciendo plantillas y las plantillas que se han ido incorporando para las producciones y los presupuestos no han ido mejorando, ni siquiera la filosofía de trabajo. La IA lo que va a hacer es simplificar mucho ese proceso y sobre todo darle control a quien cree que sabe de lo que está hablando, que normalmente suele ser a la gente que... Producción ejecutiva, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Venga, vale. Pues vamos con el siguiente bloque, que sería la cuestión cuantitativa respecto a lo cultural. Es decir, bajo a tierra esta pregunta. Si el proceso, si el uso de la herramienta de inteligencia artificial lo que hace es aligerar, abaratar y hacer mucho más... es decir, acelera la producción... pongamos que, por poner una cifra, en España se estrenan, voy a decir, 5 películas de animación al año. Si con inteligencia artificial se van a producir 50 películas de producción al año, de animación al año, ¿qué pasa con la demanda? Es decir, si esto va de oferta y demanda, vale, ahora tenemos una herramienta capaz de multiplicar la producción. Pero tenemos una herramienta capaz de multiplicar la demanda, es decir, vamos a empezar a follar más y van a empezar a nacer más hijos de aquí a 3 meses porque España ha visto la inteligencia artificial y ha dicho reproduzcámonos. Esta es un poquito mi planteamiento. Adelante, Javi, a ver qué reflexiones inteligentes nos puedes dar sobre ello. Inteligentes, veremos. No pasa nada, eso encajará perfectamente con la línea editorial de este programa. Maravilla. Bueno, y lo caso de hecho un poco todavía con el punto anterior porque creo que van muy de la mano. Mi sensación es que lo que puede empezar a pasar, insisto que ninguno tenemos una bola de cristal, uh-huh, pero creo que bueno, hay tendencias y hay cosas que han pasado en la historia que podemos ver para bueno, intentar entender hacia dónde podemos ir. Creo que es bastante factible que nos acerquemos a un mercado similar al de la música, ¿no? La música hace 20 años, 30 años, las tarjetas de sonido era una cosa que muy poca gente se podía permitir. Uh-huh. Los materiales, incluso los instrumentos, los estudios de grabación, entonces al final grababan música los que uh-huh podían. De repente la música empieza a ser más accesible, tenemos esa tecnología a nuestro alcance, necesitas talento para saber hacer música, pero de repente puedes empezar un chorrito en su habitación con un ordenador, una tarjeta, con una inversión de 300 o 200 pavos puede hacerse algo. Antes necesitabas una inversión mucho mayor, por eso el mundo del rock and roll en España en los años 60 era de los hijos de diplomáticos y de la gente del régimen, y el techno, por ejemplo, pues era de la gente de pueblo y de la gente pobre, y el punk también, porque no requería esa inversión. O sea que ahí hablamos también de costes y... Efectivamente, sí, así es. ¿Qué pasa con eso? Que efectivamente hay casos como que Bizarrap pueda estar haciendo los números de Sony desde su casa en Argentina, pero también es verdad que en la música, estamos seguramente en el momento en el que más música se produce en la historia y seguramente de muchísima calidad, pero es muy difícil vivir de ello. Uh-huh. Es una cosa que está como muy enmarcado dentro casi del hobby. Uh-huh. Y efectivamente los que acaban viviendo de ello siguen siendo los hijos de diplomáticos. Sí. Uh-huh. Es un poco el concepto. Entonces es verdad que creo que el marketing va a ser una cosa muy importante dentro de todo esto. Porque efectivamente creo que vamos a producir muchísimo contenido a nivel cuantitativo y seguramente a nivel cualitativo también. O sea, yo creo que además para destacar en este nuevo paradigma en el que todos tenemos relativo acceso a estas herramientas, uh-huh, se va a necesitar de la excelencia. Y ahí es donde me pongo un poco más optimista. Ahí es donde creo que los artistas tienen mucho que hacer y mucho uh-huh que jugar. Y un criterio ganado y aprendido a lo largo de muchos años que se diferencia un montón del tipo que abre ChatGPT para hacerse un retrato de Ghibli. Porque cualquier artista que haya visto Ghibli de una manera, digamos... Que haya visto Ghibli. Pues, bueno, sí, pero de una manera relativamente analítica, uh-huh, ve esas fotos y sabe que eso es un pastiche, ¿no? Sí, huele pronto. Eso es algo que llama la... da una cierta esperanza. Cada vez menos. Cada vez menos, pero huele pronto. Pero sí, sí, sí creo que... bueno, perdón, que me iba a meter. Dale. Bueno, no, simplemente... Me pasa eso y también me da la sensación de que de repente esto le puede abrir, dar voz a muchos artistas que tienen unas skills diferentes a, pues, cómo movemos la muñeca, ¿no? Porque al final creo que la IA precisamente lo que también permite es que hay mucha gente que tenga muy buenas ideas y muy buen criterio, pero no tenga un talento manual, físico, a la hora de afrontar sus obras. Y la IA de repente te puede dar un poco esa herramienta. Entonces sí soy relativamente optimista con la cantidad de, o sea, y con la calidad del contenido que se va a hacer. Es verdad que hace falta entender cuáles van a ser los medios de distribución de esto. Y también una cosa, el tema también de abaratar los costes de producción hace que las ganancias no tengan que ser tan altas. Uh-huh. O sea, si tú haces una película uh-huh. de... Eso es cierto. Uh-huh. Haces una película de 5.000 euros de presupuesto. Ya no te cuesta, pero el promedio en España creo que eran 18 o 20 millones. Bueno, ya nos gustaría. Claro. Pero yo controlo el promedio yankee, que es entre 80 y 160 millones de euros una peli de animación en 3D. Ya no te va a costar, claro, ese dinero, entonces no tienes que recuperar 9 veces eso para que los CEOs estén contentos. Efectivamente. Buen punto, interesante. Venga, vamos, Rafa, dinos tú qué piensas sobre este tema. A mí me gustaría contestar algunas cosas que ha dicho, pues, Javi. Por ejemplo, yo soy más pesimista en ese tipo de cosas, porque además has hecho una reflexión que me parece acertada con el tema del marketing, que es lo que va a diferenciar. El marketing nunca busca la excelencia, lo que busca es la eficiencia. Ajá. Por ejemplo, Cocomelon, como mayor ejemplo de todo el mundo quiere ganar millones, como haciendo un niño espantoso, Cocomelon, para quien no bueno, lo sepa. DreamWorks para... va a hacer una película sobre Cocomelon. Fíjate. ¿Quién? Cómo, sí, DreamWorks va a hacer una peli. Fíjate cómo está el patio. Bendita ella. Bueno, pero y sobre todo es por qué mucha gente va a poder hacer cosas, porque ha robado. Y eso creo que es como el que dentro de 50 años esté un hotel de lujo en Gaza, no sabrá que está edificado sobre una limpieza étnica. Uh-huh. Es como el que utiliza la IA no sabe que se le puedo hacer cosas de Ghibli porque le estoy robando a Ghibli. Básicamente sí, se la está, vulneración del tema de derechos, claro, de autoría. Al igual que es como, bueno, pero es como la revolución industrial. Bueno, sí, la revolución industrial se quemaban cosas y mataban gente como reacción a una revolución industrial. Hombre, la revolución industrial nos convirtió a todos en puñeteros trabajadores. Me cago en Diola. De hecho, si no llega a ser por todas esas peleas, no estaríamos todavía trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Y, por ejemplo, lo de la imprenta, es que no le puede... Digo, la imprenta lo que provocó fue la creación de un derecho que era el derecho de autor, ¿vale? Como reacción a la creación de la imprenta. Ahora mismo se ha vulnerado ese derecho porque usan unas herramientas, entre comillas, desde mi punto de vista, que son útiles porque han robado. Pero han robado incluso a fotos de niños desnudos, de pederastas. O sea, quiero decir, se ha bajado todo Internet. Uh-huh, aquella broma que ¿dónde se baja Internet? Pues se lo han bajado. Uh-huh. Y después, eso de que sea más cercano a la gente, al final va a ser igual de elitista y clasista, en el sentido de solo la gente con dinero va a poder sobrevivir, porque es como ahora mismo quien más gana dinero haciendo peliculitas de animación no son los estudios, son las empresas tecnológicas, como por ejemplo Autodesk. Yo ahora mismo, que una inteligencia artificial generativa, llámalo ChatGPT o cualquiera de las muchas que haya, acabará siendo de pago, una cuota mensual, como han ido subiendo los Netflix de la vida, sí, sí, y todo, que al final digo, estoy pagando 15 pavos por un Netflix de mierda. Uh-huh. Y eso es importante, porque yo creo, donde sí que creo que soy optimista es en la reacción. Va a haber una reacción, al igual que va a haber mucha basura cultural, uh-huh, creo que va a haber una reacción de, pues, ese buscador que te busca sin filtro de IA, es como, uh-huh, un YouTube, que es todo lo que sea automatizado por IA, quítamelo por favor. Es decir, uh-huh, yo espero que llegue esa reacción, pero al final lo que va a determinar va a ser el dinero, y marketing busca la eficiencia, no la excelencia. Es una pena, porque una cosa es qué es lo que nosotros queremos que se convierta todo esto, y otra cosa es cómo realmente se va a convertir esto. Entonces, en ese problema a nivel de cultural cuantitativo, yo soy pesimista, va a haber mucha basura, ya la está habiendo, va a haber mucha basura, y después en lo, no sé si estamos en el punto de cualitativo. Es que sí, te has liado, porque yo no sé para qué te he dicho cualitativo o cuantitativo, que te lías. Yo decía, sí, que si la oferta se multiplica por 10, que se va a multiplicar por 10 la demanda, y tú te has puesto ahí a lo bueno, tuyo. Sí, se va a multiplicar porque va a generar mucho contenido de basura, y estoy muy pesimista en cuanto a si ese contenido va a haber excelencia y calidades. Uh-huh. Sí, muy brevemente, porque vale, quiero pasar al siguiente. Vale. Asunto. No, bueno, una de estas cosas que se ha comentado, que se comentan cuando se hacen estas comparativas sobre la inteligencia artificial, es como la foto, o como el digital, o como Cuando hablan del cine digital, cuando se cambió del film al cine digital, uh-huh. Hay mucha gente que de una manera optimista habla de, bueno, pero al final parecía que esto se iba a acabar, que de repente todo el mundo iba a poder grabar una cosa con el móvil y competir con las películas, y al final no ha pasado. Ha pasado. La realidad es que eso sí ha pasado. La realidad uh-huh. es que... Bueno, no, pero que la mayor parte de contenido digital, que es de contenido audiovisual que se consume en el mundo, es TikTok. YouTube. Uh-huh. Y eso es gente con un móvil haciendo nula calidad, en gran medida. Eso existe y eso va a pasar. Y todavía estamos hablando del contenido, que es el que defiendo yo, el contenido que se hace con inteligencia artificial, pero que hay un autor detrás. YouTube y TikTok están invirtiendo muchísima pasta en hacer contenido generativo. Contenido que se te genere a ti ad hoc como consumidor. Hay muchísima mierda, sin duda. Y vamos a crear una cantidad de basura digital bestial. Pero yo sí sigo pensando que, porque a día de hoy sigue existiendo, creo que sí existe un espacio para los artistas. Artistas que trabajen con inteligencia artificial y artistas que trabajen sin inteligencia artificial. Me parece que la calidad va a seguir existiendo en tanto en cuanto haya un artista que esté detrás. Claro, pero para mí que tú puedas hacerlo es porque puedes permitírtelo. Mm. Como cuando yo hice a Like. Cuando yo hice a Like estuve 5 o 6 años sin cobrar, me lo pude permitir porque tenía respaldo familiar a nivel económico. Es decir, soy un privilegiado para poder hacerlo, pero mucha gente no puede hacerlo. Entonces, a donde yo voy con el tema de quien pueda hacerlo será gente que tenga recursos, uno. Y dos, que eso llegue a la gente, pues tendrá que competir con una maquinaria que a lo mejor ni siquiera interesa que tú, por muy bueno que seas, eso llegue. Y eso es donde yo soy muy pesimista, porque ya está ocurriendo. Es decir, el scroll infinito los móviles es una máquina tragaperras de tu tiempo. Y definir, yo, es verdad que, aunque sea siempre un poco nube negra, hay una ingenuidad en mí que dice, no, que es como, de hecho, ojalá tenga razón en ese aspecto. Sí. ¿Vale? Yo creo que hay formas de eso mejorarlo, pero mientras ese poder lo tengan en esas empresas, lo dudo muchísimo. Uh-huh. Y es eso de centralizar. Quien lo vaya, tú no lo vas, por muy bueno que sea, tú no vas a llegar. Llegará porque un algoritmo de YouTube decide por X cosas de la vida. Entonces los otros serán unicornios o cisnes negros. ¿Cómo pasa con la música? Efectivamente. Sí, estoy de acuerdo. Pues ahora, como estáis de acuerdo, Besémonos. Yo os voy a decir una cosa, que es que me he comido el bloque 2, me he inventado que el 2 era el 3, pero bueno, nadie me llamó por ser listo. No, habéis hablado, es interesante, porque habéis hablado de la idea que tenía en el bloque 4, que era si se pierde riqueza al centralizar la producción, al homogeneizarla y al hacer que todas las culturas o todas las personas que se dediquen a esto, o trabajadores o artistas, a mí llamar artistas no me gusta, pero toda la gente que nos dedicamos a este rollo, pues si vamos a en cualquier parte del mundo con bagajes culturales diferentes, si esto va a hacer que se pierda esa cultura entendida como diferencia. Ya habéis tratado de eso, así que ahora voy a ir al punto 2. Tengo más puntos que puedo decir sobre eso, que también me parece interesante. Creo que, bueno, pues venga, dale rápido y trato yo de reconfranjear esto. Mira, a mí esto es una cosa que me ha preocupado mucho. Yo tengo 5 cortos, más otras cuantas cosas, piececitas independientes hechos con IA a lo largo de los últimos año y medio, 2 años, ¿vale? No, pero la cosa con esto es que lo interesante también de un poco de ese proceso es que cada uno de esos cortos no solamente responden a la idea de turno que haya tenido en ese momento, sino también a la nueva tecnología que ha habido, porque todos los cortos han estado ya en una posición muchísimo más avanzada que la anterior en cuanto a tecnología y capacidades de cosas que puedes hacer. Uh-huh. La más flipante que me ha pasado con el último que he hecho, lo hicimos hace un par de semanas, es que por fin, gracias a las nuevas, tanto las actualizaciones que ha tenido ChatGPT como Runway, las nuevas herramientas que tienen, he podido hacer un corto kinky, que uh-huh. es una cosa que quería hace mucho tiempo que quería hacer, uh-huh. con un Seat rojo, rateros, con el, un poco el rollo del cine kinky, que ¿no? pase en Madrid, que uh-huh. los edificios sean en Madrid, que no sea en la calle de Bristol o de uh-huh. Nueva York, que es lo que suele pasar uh-huh. Con lo que solía pasar antes con la inteligencia artificial. Y para mí eso ha sido un alivio enorme, uh-huh. porque de repente puedo contar una cosa que es mía, un poco mía, ¿no? Uh-huh. Es un poco hablar de mi bagaje cultural, porque no porque yo sea especialmente kinky, sino porque, joder, son películas que adoro, que son nuestras y que son nuestro patrimonio. Y uh-huh. me parece muy bonito de repente poder hacer este tipo de cosas. Y creo que eso también tiene una parte muy positiva dentro de lo que es la industria, porque a día de hoy yo no sé de qué manera se podría haber financiado un cortometraje de 3 minutos kinky, de animación hiperreal, o sea, de render hiperrealista. Uh-huh. O sea, de qué manera alguien estaría tan tarado de poder hacer eso. Y si yo quiero invertir personalmente mi tiempo en conseguir financiar esa locura, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sí que es una parte que me parece bastante positiva dentro de esto. Me parece que va a haber muchos artistas que van a poder hablar de lo suyo. Que eso es una cosa que no ocurre porque estamos todos ocupados haciendo franquicias de otros. Uh-huh, efectivamente. Bien, es una visión interesante. Me parece. ¿Quieres aportar tú a eso algo, Rafa? Bueno, que me ha hecho mucha gracia. He hecho 5 cortos en 2-3 años. Sí, eso ha dolido, eso ha dolido. Yo también lo he encajado ahí como he podido. Es como me creo que esa perspectiva es muy sesgada. Es decir, la posibilidad que tú tienes de hacerlo, o sea, pues ya tampoco vamos a desgranar ahora mismo cuánto te cuesta el sacar una imagen valiosa de todas las que te sacan, pero aparte estás partiendo de algo que existe, por lo que ya sabemos que es. O sea, es como aceptar eso, es aceptar un proceso ilegal. Hay matices, obviamente hay matices, pero a mí me provoca mucho rechazo. Y después, ¿cómo? O sea, a mí, hay una parte del discurso que sí que compro, que es que tú puedes hacer lo que te da la gana. Ojo, qué guay, o sea, eso es siempre bienvenido. Qué pena que sea más con IA que con otro recurso, pero es verdad que además que te conozco, no tanto como querría, pero te conozco. Hay una parte experimental que yo sé que vale mucho más que la otra parte, ¿vale? Pero ¿hacia dónde llega ese recorrido de ese cortometraje? Ahora mismo tiene muchas lagunas. Yo no voy a caer en la trampa de es que son solo planos frontales, no está contando nada. Mentira, eso es algo que el tiempo dejará de ser un problema, como los 6 dedos en una mano y esas cosas, porque creo que realmente el problema no está en eso, en la calidad, sino es el que tú puedes hacerlo por mucho que tú no aportas, y eso es un problema, porque creo que por mucho de lo que tú no aportas, esa herramienta está construida. O sea, es como si un juez, uh-huh, pudiera decir, ok, pero vamos a resetear toda la inteligencia artificial generativa y vamos a partir de cero. Uh-huh. Es decir, yo abogo por que cada persona se cree su propia inteligencia artificial, que no sea que existente de una empresa. De hecho, ¿por qué ahora mismo estamos con Gmail? Porque estamos ahora mismo con productos norteamericanos y no podemos software libre, etcétera, etcétera. Yo creo que claro, ese sería el recorrido, pero es un recorrido que creo que te costaría más tiempo poder hacer lo que tú quieres. Y es donde yo creo que quiero, porque es la parte ética que a mí me importa, además darle un valor a lo que estás haciendo. Podemos ya empezamos a desarticularte por completo. Sí, tu estructura. Ha ido a lo personal, no os preocupéis, porque no, me he desarticulado solo en el momento en el que me he comido el segundo bloque ya, pues si quieres cerramos este punto. Sí, pero no he respondido al tema de los dataset, porque creo que estamos hablando de robo y de ilegalidad, cuando si fuese una cosa tan clara como eso sería legal y punto. El tema de los datasets es un tema complicado y es un tema que además no se termina de entender hasta que no estás en materia trabajando con la inteligencia artificial. Ya ha habido varios juicios al respecto, hablando sobre si ese entrenamiento que se ha hecho con datos es ilegal o no, y lo que se ha determinado es que no es ilegal, tanto en un juicio europeo como en un juicio americano. Se ha determinado que no es ilegal ese entrenamiento. Es cierto que no es ilegal respecto a unas leyes que no existen, porque jamás se ha legislado para determinar si para este potencial escenario futurista loco en el que estamos viviendo. Jamás se había planteado eso. Y eso es de lo que se han valido todas estas empresas para entrenar sus bases de datos. ¿Significa que todo lo que generan esas inteligencias artificiales es un collage de estas piezas? No, en realidad no es así. Ese es también el error de entendimiento que hay. El hecho de que se le llame inteligencia artificial, pese a que también me parece que es un término muy pop, muy marketing, sin duda, por lo que se le llama inteligencia es porque precisamente lo que hace la inteligencia artificial es un proceso muy similar a lo que hace nuestro cerebro a la hora de recibir información y sintetizarla. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Siempre pongo un ejemplo, porque efectivamente la puedes utilizar mal, la inteligencia artificial. Si yo a ti, a tu cabeza, te digo, piensa en un fontanero, el espectro, la cantidad de imágenes que te pueden venir a la cabeza son muchísimas. Si te digo, piensa en un fontanero italiano, automáticamente a tu cabeza lo que ha aparecido es Super Mario. Eso es exactamente lo que le pasa a la inteligencia artificial. Si tú le dices a la inteligencia artificial, hazme un fontanero italiano, en el 90% de los casos te va a hacer a Super Mario. Porque es donde hay una carpetita que está tagueado como eso. Mario Bros, hablamos, sí, del videojuego. Mario, Super Mario, sí, sí. Es que Mario Benedetti. No había pensado en eso. Yo me estaba imaginando un tío comiendo boloñesa, claro. Bueno, generalmente hace eso. ¿Será que yo no soy inteligente? Me cago en la... No es artificial, efectivamente. Eso es lo que también hace que mucha de esta gente nueva que ha aparecido en el mundo de la inteligencia artificial, que de hecho mi sensación también es que se están cansando porque nunca han tenido ese impulso artístico, simplemente entraron aquí porque les prometieron un curso que se iban a hacer ricos y se pusieron a hacer cortitos, están cayendo mucho en eso. Y ves una cantidad de clichés y refritos, porque efectivamente si lo primero que pones en tu prompt es estética cyberpunk, va a abrir las cuatro carpetitas que globalmente entendemos todos como estética cyberpunk: Ghost in the Shell, Blade Runner y Cyberpunk, el videojuego. Y todo te va a salir rosa y azul y con neones. Y nosotros sabemos que si queremos afrontar algo cyberpunk podemos hacerlo desde muchos uh-huh. espectros. Si afrontas un diseño de arte utilizando inteligencia artificial desde un punto de vista artístico, de diseño, diciendo lo que quiero que transmita mi mundo es esto o mi estilo es esto, hay mucho que puedes hacer. Mucho que puedes dar de tu contenido personal, porque al final no es, evidentemente, las bases de datos tienen un montón de cosas, pero al final el output final se parece mucho a lo que hago yo, se parece mucho a lo que dibujo yo. Y no es una cosa, también le he pasado imágenes, pero al final también es una cuestión de cómo seguía mi criterio y cómo elijo y cómo mezclo. Y por eso digo que es una cosa que entiendo que desde fuera, sin haber entendido bien el proceso y ver cómo funciona eso por dentro, pueda parecer que realmente lo que me va a dar es un collage con la oreja de Shrek, el ojo de Woody y la estética de Ghibli. Pero no funciona así realmente. Yo quiero aportar. Dale. Por ejemplo, OpenAI, en varias declaraciones, afirmaba que sin ese robo masivo de imágenes el modelo de negocio no hubiese sido posible. O sea, hay una aceptación. Que haya jueces o a favor no significa mucho. Quiero decir, es un proceso que está abierto y que, por ejemplo, ¿por qué si todo está tan claro, Estados Unidos ahora quiere poner una ley que impida regular la IA en los próximos 10 años? Quiero decir, obviamente dudas hay de cómo se ha ido el proceso, y yo estoy muy de acuerdo en que una cosa es... O sea, yo lo que estoy hablando es de la madurez de ciertas herramientas, que gracias a esa madurez, o sea, que la madurez es gracias a el haber entendido que lo publicado era de uso público, y no es así, ¿vale? Pero verdad que obviamente si Disney no está poniendo demandas es porque es la primera interesada en hacer un copy-paste de toda su campaña creativa desde hace más de 100 años. Vale, pero sobre todo es porque que no la use no significa que no haya estudiado. No, está claro, está claro. No, en el sentido de cuando obviamente no he estudiado, he leído cositas y tal, porque realmente hay un proceso en el que, y es ahí que tampoco quiero saltarme porque creo que esto sí que para mí es más importante, cómo formar a las nuevas personas del futuro. Sí, pero creo que es que tú hablabas de ese criterio es lo que realmente te va a definir, y estoy totalmente de acuerdo. Cómo tú consigues como humano esa madurez de criterio. A mí hay una cosa que me pasa con el 3D, que cada vez que estoy más haciendo botoncitos y Graph Editor y tal, me apetece cada vez menos trabajar. ¿Por qué? Porque mi forma de interaccionar con la creatividad es trazando, dibujando. Y entonces hay un tema de prompts, escribir cositas y tal, que creo que es un proceso que se aleja mucho de una cosa que haya un ¡oh, mira cómo está un videojuego! Quiero decir, es algo, pero hay un enfriamiento de mucha de que es el cómo hemos empeorado los que dibujamos cuando hay un control Z. Y eso ahora que estoy empezando otra vez a dibujar en papel, digo, ostras, estoy cagado. Y dibujo peor, mucho peor. Y tampoco, o sea, creo que esto es más para otro bloque que hay preparado, pero creo que es el principio de muchos problemas y desde mi punto de vista muy pocas cosas positivas, más allá de el resultado final. O sea, tengo curiosidad. Pues sí, es verdad que es otro bloque y quiero hablar también de las nuevas generaciones y cómo afrontamos eso. Pero tengo curiosidad por ver qué va a pasar con los artistas que se van a formar nativamente con la inteligencia artificial, por lo mismo que pasó con el 3D. A tu generación el 3D os pilló en un momento en el que veníais del 2D. Veníais ya de ese bagaje, y hay muchos artistas que han nacido directamente con Blender. Y jamás han tocado un papel y un boli, y están haciendo cosas impresionantes. Tengo curiosidad, no lo sé, no tengo una certeza clara sobre cómo va a pasar, qué va a pasar con esa generación. Te quería comentar una cosita sobre lo de los dataset, y ya te dejamos otra vez que tome las riendas de esta. Gracias. Esta además es una discusión que ya hemos tenido por redes alguna vez, y es un problema, es una cosa que me preocupa de los datasets. O sea, es evidente que todo esto se basa en un vacío legal y no voy a ponerlo en duda. Efectivamente, esto funciona como funciona. Esto se cogió Lion, que era una mega librería universitaria, lo cogió OpenAI vendiéndose como que era una ONG. Han hecho todas las triquiñuelas y cábalas posibles para que esto pase, y ahora el problema sea demasiado grande como para volver atrás. Es evidente. Por un lado está eso, que el problema ya es demasiado grande como para volver atrás. Esa es mi sensación. Pero por otro lado también está el hecho de que volver atrás no va a hacer que la tecnología que está desarrollada desaparezca. Porque la tecnología, lo que hemos descubierto es que esto se puede hacer. Entonces, si de repente empezamos a limitar los datasets, que necesitan billones de imágenes para entender, o sea, para funcionar, necesitan billones de imágenes, creo que los únicos capaces de utilizar la inteligencia artificial van a ser las superempresas que tienen billones de imágenes en propiedad. Y eso es un problema. Es un problema que Disney tenga el monopolio de esto. Disney, ¿cuántas imágenes, cuántos fotogramas tiene en posesión Disney? Que Adobe. Adobe tiene una IA que vende como ética, porque tú has firmado unos, y Meta también, tú has firmado unos términos y condiciones que dices que todo lo que estés subiendo ahí les dejas el uso y disfrute de esto, ¿no? Entonces, si de repente limitamos ese acceso público a las herramientas, y luego también existe todo un universo open source que también es súper interesante, ¿no? Pero si limitamos ese acceso público a las herramientas, estamos regalándole la pelota a una cantidad de corporaciones que realmente son las grandes contratadoras de artistas. Entonces, sí. Bien, ahora entonces voy a intervenir yo. No, no tienes turno, Rafa. Vale, yo he prometido que no iba a hablar, pero las promesas para que están, pues para pasárselas uno por el culo. Creo que en realidad de lo que habéis estado hablando es de la expropiación originaria, es decir, del el proceso que ha seguido siempre el capitalismo. Primero, vulnero todo aquello que tengo que vulnerar para agarrar un mercado por los huevos, y luego legislo para que no se hagan cosas feas. Eso es lo que pasó. Eso es la colonización de África. El capitalismo, el desarrollo industrial, la primera revolución industrial no existe si no es porque se somete, se abusa y se extermina pueblos. La industria textil americana, Levi Strauss, no existe sin el trabajo esclavo de los negros y de los africanos esclavizados. Eso es un proceso que creo que es históricamente recurrente, no hay ninguna novedad. Es decir, esta idea de que efectivamente, ¿no?, todas estas bases de datos han robado o se han apropiado sin permiso de todo el material que no les pertenecía, cuando lo tengan agarrado, entonces regularán y entonces tú no podrás. O sea, eso es un proceso que creo que habéis tocado, pero que creo que tiene una definición histórica que trasciende por completo nuestro sector, nuestro momento histórico, sino que es una repetición de cómo funcionan las dinámicas del capital, que necesita abrir un nicho nuevo, y abrir un nicho nuevo o un mercado nuevo implica vulnerar un montón de cosas, pero que el poder hace que esa vulneración sea legal. Esto es el resort de que quiere hacer Donald Trump. Primero exterminas a un pueblo, luego haces un resort. Ahora, cuando hayamos hecho el resort, ya pongo leyes, entonces aquí tal cual. Eso es un poco trampa, ¿no? La ley siempre, el derecho es aquello que hace el victorioso. El que ha ganado la guerra es el que escribe la ley. Entonces, bueno, por aportar un poco, por infringir mis propias normas. Rafa, venga, a ver, que ya te estás poniendo pesado, dale, vamos. Para mí nuestro acto de rebeldía, creo, y donde creo que estaría nuestro antídoto, sería en piratear. Es decir, tú has utilizado de forma alegal, ilícita, lo que sea, aquí no va a cobrar, esto no va a ser un modelo de negocio para nadie. Es decir, se acabó pagar por Adobe Photoshop o por cualquier, o sea, se acabó pagar Autodesk, se acabó pagar un poco como lo que pasó con Netflix, que redujo mucho la piratería en cuanto a lo audiovisual, y ahora que están subiendo precios, tienes cuatro plataformas, no sé qué, y dices, pues venga, el streaming o para adelante. Es decir, para mí, el antídoto a eso que tú has comentado, que partía de lo que tú decías, que estoy muy de acuerdo, nuestro antídoto es, aquí no va a pagar nadie, incluido nosotros, porque es la única forma de contrarrestar la balanza. No va a ocurrir o nos van a perseguir. Es como lo del fútbol, que es eso de joder internet porque no quieres que se piratee el fútbol. ¿Esto qué es? Y esto está pasando en España con la red, con internet. Quiero decir, hay mucha queja de, oye, ¿por qué el fútbol tiene tanto poder como para hacer que páginas dejen de funcionar porque este quiere evitar que se pirate fútbol? Para mí es la única forma de que nosotros podemos llevarlo a nuestro terreno, dejar de pagar por nada, o sea, cero euros para las empresas. Bien, después de este alegato a favor de el boicot y la resistencia de carácter de consumo, si me apuras, ciudadanista, tengo que recordar que en el ciclo de agitación del 2011 fue Enrique Cerezo el que, ante la hachazo que le quería meter a Hacienda, dijo públicamente que no se olvide el gobierno de la nación de que somos nosotros los que entretenemos a los españoles un fin de semana sí y otro también. Volvemos a lo mismo, la ley está hecha para el que la cumple. La ley no es más que la herramienta civilizada de la burguesía para imponer su voluntad y defender sus intereses como clase. Hecha esta intervención, vamos a ya el último bloque del que quería tratar aquí, que ya lo habéis tanteado un poquito, pero me gustaría ver cuál es vuestra visión más en concreto sobre la transformación que esto va a tener en el trabajo. Ya un poco, tanto Javi como Rafa, habéis hablado de cómo los procesos y la mecanización nos alienan de lo que nos ha llevado a esta profesión, es decir, nos separan. Pues escribir prompts, que yo no sé qué cojones es, pero imagino que será como picar código, pero en modo 3D0 o algo similar, ¿no? Me decís que no. Bueno, ahora explicaréis lo que son los prompts, pero entiendo que es algo que no es lo que mola, para resumir mucho. Entonces, bueno, pues me gustaría que reflexionarais acerca de cómo va a afectar esto, sobre todo a las generaciones que tengan interés en hacer, en nuestro caso, dibujos animados, si de repente la profesión ya no es crearlos, ya no es hacer, sino es simplemente, que es una hipótesis que estoy poniendo, retocar lo que ha hecho la máquina. Entonces, adelante con eso, dale, Javi. Te cuento lo que es un prompt, brevemente. Venga, pero rápido. Vale, el prompt, por así decir, es la manera de interactuar con la inteligencia artificial, con el programa. Se ha hecho un mogollón de burbuja alrededor de esto, porque de repente empezó esto no es breve, breve es definir. El prompt es tal. Escribir un texto y que te dé una imagen. Pues ya está. Venga, vale, ahora háblame de qué pasa con los chavales que quieran estudiar y que digan, ¿esto mola o ya no mola? Vale. Es un buen tema. Ahora he sido profesor estos últimos meses. He estado dando un curso de chavales de segundo de carrera de animación, videojuego, diseño. Y bueno, me han metido todos ahí juntos. Y me he llevado una muy grata sorpresa, en realidad, con sus posiciones. Porque además es una asignatura que está como muy enfocada en no solo hablar sobre inteligencia artificial, sino en generar debate alrededor de esto y filosofar un poco, porque me parece que es, como te decía, obligatorio. Y estoy bastante, bastante flipado con ellos, porque es verdad que parten ya desde un punto de vista derrotista, en el sentido de que yo, cuando empecé a estudiar esto, todos los eslóganes eran la carrera con más salidas del universo, y ahora los que están estudiando esto ya saben que eso no es así. Terrible. Pero siguen ahí porque realmente les flipa. Y eso me parece que sigue siendo lo que realmente puede salvar un poco la situación, ¿sabes? Que la gente realmente, los artistas, hablamos de artistas, hablamos de industrias, y artistas profesionales, sí, pero quiero decir que el arte es algo más allá, o sea, puede ser algo más allá de lo que te dedicas, quiero decir. Y son chavales que le saben dar mucho valor a su curro manual y al curro manual de otros. Les ha parecido, creo que a muchos de ellos, interesante el tema de la inteligencia artificial, y muchos de ellos también me ha sorprendido en la manera en la que lo han integrado en sus procesos y las cosas que están haciendo, de una manera que me parece que... O sea, estos chicos me llevo 10 años y ya me parece que piensan de una manera con la que yo no, o sea, yo no entiendo. Supongo que a vosotros será por... Bueno, iba a decir, no sé por, qué por quieres mil, decir no con quiero, eso. No quiero exagerar. un poco. qué feo. pero realmente me parece que lo van a saber integrar bastante bien. Y precisamente estoy como muy expectante del movimiento punk que también va a traer el tema de la inteligencia artificial, que creo que también va, nos obliga a llevar nos obliga a ir a una cosa contracultural. La IA, el contenido que se está viendo de inteligencia artificial, el de buena calidad, me está recordando un montón a la MTV de los 90. Y la MTV de los 90 fue una revolución cultural absoluta. Luego se cargaron la industria de la música. Bueno, yo no le llamaría revolución cultural absoluta, pero bueno, a mí me gustó mucho también. Bueno, pero lo fue, en realidad fue un espacio en el que dieron voz a un montón de artistas nuevos, salidos de ningún lado, ¿no? Y me da la sensación de que esa, de que sí que va a haber un movimiento cultural, contracultural dentro de la IA y un movimiento contracultural fuera de la IA. Que eso me parece que volver a lo analógico va a tener mucho sentido. Entonces, como divago, creo que la mentalidad que ha tenido la industria hasta ahora, que es muy dedicada a la especialización, y no tiene solamente que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con los softwares que están, como Blender, ¿no? Y las cosas que está haciendo Dani, por ejemplo, que está creando esto. Básicamente se están eliminando barreras tecnológicas. Hace que seguramente la especialización no sea ahora mismo la mejor de las ideas. Y creo que la mejor de las ideas ahora parece ser que es el generalismo. ¿Quién lo iba a decir? Porque llevamos mucho tiempo. Sí, cierto. Es contrario a la dinámica de la lógica de la producción capital. Entonces, por resumir, como no tengo una bola de cristal y no sé exactamente qué va a pasar, sí creo y sí estoy viendo un montón de chavales que están teniendo unos perfiles generalistas con una curiosidad inmensa, con un montón de tiempo libre inmenso también. Que eso es ¿Será que no trabajan los fines de semana para acabar la carrera? Ah, claro, que es que hablamos de universidades privadas. ¡Ay, amigo, la clase que lo permea todo! Es un tema. La verdadera transversalidad. Bueno, venga, te voy a interrumpir para darle a Rafa. Te voy a dar solo 2 minutos, ¿vale? Venga. Poco. De hecho, 1 minuto y medio. Vale. El criterio. ¿Cómo se consigue el criterio? Con experiencia. Con experiencia y sobre todo con ensayo y error. Yo no estoy diciendo que con el uso de la IA eso no ocurra. Ocurre, obviamente, tú lo sabes mejor que yo. Pero si todo tiene un fin muy resultadista, y uno de los grandes problemas de los últimos 10, 15 años es la aparición de muchas universidades privadas, voy a quitar lo de universidades, muchas escuelas privadas, sí. Que lo que han fomentado es, hay mucho curro fuera, venirse, que yo formo, sí, formación y lo que han hecho al final ha sido a formar a gente que es apretar tornillos, machaca frames. ¿Y qué es lo que pasa? Al final son los primeros en que van a salir despedidos en este cambio. Y lo del generalista estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista, pero ahora hay gente mayor, como yo, y como mucha más gente, que además hemos tenido la suerte de vivir 3 mundos, el analógico, el digital, el 2D, el 3D y ahora la parte de la IA y muchos más factores. Y nos moriremos. De hecho, en menos de 5 o 10 años dejaremos de tener trabajo, porque el criterio se consigue con experiencia, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Ahora necesitarás criterio, entonces dirán, bueno, no podemos, tendremos seniors o gente con experiencia y la inteligencia. Entonces te estás fulminando los juniors, uno. Pero ya no habrá juniors que se conviertan en los futuros seniors. Y al final, que es todo eso pensando en que cómo queremos nosotros hacer las cosas y es que queremos hacerlas bien. Y yo no dudo que tú, Javi, quieras hacerlas bien. Pero las empresas no lo piensan así. Es eficiencia, rapidez y cuanto menos me cueste y más dinero saque, yo es resultadista. Y la IA, creo, en este caso, lo que está es empeorando esa filosofía. Porque es tan resultadista que tener tu visión sobre la IA es un unicornio. O sea, eres una persona muy muy difícil de encontrar en todo ese entorno, y mucho menos ya ni en lo formativo. Y ahora eres el chico divertido para ciertas escuelas formativas. Divertido en el buen sentido. Me gusta, ¿vale? La lección también. Sí, porque eres como, porque tu experiencia es basada en lo experimental, y creo que eso es algo que te da valor. Pero cuando tú ya no les intereses, lo que va a ser es otra máquina de apretar prompts. ¿Vale? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Joder, ha habido un viaje de emociones en este speech, ¿eh? Oye, ¿he entrado en tiempo? Has entrado en tiempo, pero él se ha colado. Perdón. Venga, que lo que has dicho es bonito. Venga, te doy 60 segundos. Corre, alusión, venga. No aludas tanto. Estoy muy de acuerdo y te comparto esa preocupación. Y precisamente cuando hablaba antes también de todas esas otras industrias que no son ese 1%, por supuesto, esa es la puerta de acceso a la industria para un montón de gente, ¿no? Y sea Canarias, a los estudios de ahí, que cogen a todos los chavales de las universidades y los meten a todos ahí a hacer series para YouTube. Es verdad, y eso me preocupa un montón. Por eso también está como mi punto de vista, lo que defiendo y lo que intento hablar, está muy en el underground. Está en decir, los artistas son más que gente que aprieta tornillos y aprieta frames. Y es gente que mueve muy bien la muñeca. Y creo que con esa filosofía sí que puede haber toda una corriente cultural nueva, y creo que la va a haber sin duda, que pueda ser muy interesante. Pero es verdad que la industria tal y como la conocemos, es una apisonadora, está claro. Bien, pues con esta última frase vamos a terminar esta primera parte del debate sobre inteligencia artificial. Espero que se esté siendo de vuestro gusto. Yo creo que está siendo bastante interesante. Y vamos a hacer una pequeña pausa para arrancar la segunda parte en breves instantes, que para nosotros serán breves, para ustedes como oyentes tal vez sean eternos. ¿Quién sabe? Dios dirá. Dios, no. La inteligencia artificial, Donald Trump, lo veremos. Charging your battery, and now we are full of energy.